just know we're not, so not play the role. Some are lovey-dovey, ah, you're clicking snow. Some shake your hand, but this is called the show. I was John Donar, Mr. Jalico. Pissed with the witness of now I adore. O's got the world, O's was on tour. Girls gave the O's and guys O's for sure. Where they arose, well, nobody knows. What do they mean? Well, here's how it goes. O's shoots got the O's. When you hold the dough, you know who you are, but they didn't know. And now with respect, they flex like a pro. You're first another nigga, but now an afro. Oodles and oodles and O's and oodles and oodles and oodles of O's. You know they give an oodles. Last of the fast plug pipers at the dome. In your eye, turning like rubbing alcohol. Native is the tongue that speaks the guacamole. Kinfolk with traders in stereo. Chant is played a part of a herd at a show. Pot prints the piece on his jeans of the bowls. But let the herd know if these they want to throw. Lunches of punches is what I bestow. Oodles of O's and has my hoes and my checks. O's take the shape of medallions and specs. Don't forget the O's and let the air in my nose. Breathe in the fresh as the stale hit the road. Girls ask for flicks and I'll block the poles. Eat the out greens, won't sniff the curse clothes. Mace got something to say and it goes. Mace yo is rocking on the radio. Now I think we're talking about the oodles of O's, you know. I think we're talking about the oodles of O's. Yeah, we're talking about the oodles of O's, you know. I think we're talking about the oodles of O's. I think we're talking about the oodles of O's, you know. I think we're talking about the oodles of O's. Yeah, we're talking about the oodles of O's, you know. I think we're talking about the shit. Hoods like to play macho, you know. Guns going bow, people hit the flow. Don't have a piece but an arrow and bow. Targeted firm, cause I'm here commando. Charging barricades like a raging rhino. The donuts come big and some in jumbo. The landlord is finished, but before I go, I give a shout out to Quest and my fellow jungle bro. Not by the dock of the bay, by the show. Swimming in the rhythm of the hottie hottie ho. Punk Pinocchio's gotta go, gotta go. What's the reason? To be cheerful. Season is grease, time to pimp promo. Nuts can no flow if the shade is in the go. On with me hat, da-da-da-da-da. Dreadlock is heading out the door, y'all. We're selling O's, y'all. We're selling O's and O's. We're selling O's at the corner store, y'all. We're selling O's, y'all. We're selling oodles and poodles and poodles and poodles of O's, y'all. We're selling O's, y'all. At the corner store. We're selling O's at the corner store, y'all. We're selling O's, y'all. At the corner store. We're selling O's. Igual mejor con micros encendidos. Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos en ¿Dónde está mi bazooka? 4 de enero. ¿O así? 4 de enero, sí. 4 de enero. Llega los Reyes ya, entonces. Llega los Reyes. Los Reyes. Nuestro regalo ha sido una preciosa canción de Nuevo Catecismo. Uno de los mejores grupos del estado, así que... Un nuevo año más. No sé si lo habéis dicho. Sí, 2008. Con el culo de tela de entocho. Pues eso. A ver, que todavía hemos llegado hoy un poco tarde y... Estamos preparando las cosas, estamos así que... Estamos preparando las cositas, así que... Parece que los micros están, no sé si altos, no sé. No, igual es no, lo nuestro, o sea, habrá que regular un poquito. Orejeras. Pero bueno, ahí estaban los Nuevos Catecismos metiendo caña y hoy... ¿Qué podéis decir de ese grupo, por cierto? A ver. Pues nada, hemos hablado ya mucho de ellos, sí. Que la habían dejado ya y todo eso y lo yo... Lo han dejado. Bueno, lo han dejado, que han abandonado un... Han hecho un parón como escape. Bueno, pues eso, ahí estaban y... Y eso, yo he traído un grupo que de sus inicios, así que, bueno, La Perrera, así que ya hablaré luego de ellos. ¿Qué te parece si lo pones ahora? Joder, pues bueno, pues ya empalmando con... Ya así te empalmamos un poco. Eso es, lo empalmamos bien y ahí voy a poner La Perrera. El problema es que no está aquí la canción. ¡Ah, amigo Uri! Que eres muy listo. Claro. Que eres muy listo, que pues nada, vamos a poner otra cosa. Perdónenme, señores. ¿Quién tiene algo puesto? ¿Pongo yo? Tú mismo, venga. Pues vamos, pues vamos a traer algo nuevo. Vamos a... ¡Hoy va! ¡Venga! Que se nos cae la regla de metal. Se caen los bártulos. La regla de metal. Se jodió todo. Bueno, pues eso, vamos a poner algo, en plan algo nuevo para el programa, algo que no hemos puesto mucho. ¿Qué es? Y he traído yo una canción de Bob Dylan. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío, esto no encaja conmigo. Esto es una aberración. Pues como toca con los Clash ahora. Era un inocentada. A mí los nuevos experimentos no me gustan. No, nada. Pues te vas a tener que joder porque lo vas a poner. Es una aberración. Por supuesto. Y es una canción, se llama Subterranean Homesick Blues. Homesick Blues. Y nada, decir, pues eso, a mí me mola la canción. Ves el videoclip, creo que es original. Sale el tío con todo, con mogollón de carteles. Ah, eso lo he visto yo. Ah, ya, típico. Eso lo he visto yo en 40, sí. En Fly Music. ¿Y qué haces viendo eso? Me encanta ver Fly Music. ¿Qué pasa? Salen vídeos de Madonna. Sol TV. Sol TV. Yo eso no tengo. Yo tengo 40 principales. Sol TV también. Sol TV, ¿no? Sí. Yo no. Yo tengo Latino TV en el que sale. Ah, qué rico, ¿sois todos con cable o qué? ¿Qué no, TDT es gratuito. Sí. Por cierto, anunciamos que luego vamos a hacer un mini especial de... Sí, vamos a cruzar el charco, vamos de, a... De cruzar el charco. Vamos está. A ir hasta el oeste del planeta y vamos, sí, vamos a poner qué pasa por ahí. ¿Qué pasa? Grupos de todo lo América. Americanos. Norteamericanos. Americanos. Hoy nos ponemos el sombrero de vaqueros y a ver qué pasa. ¿Y por bueno, qué no bueno, sombrero americano o mexicano? Pues eso, de va vaqueros. Listo, la ya no termino. Ya está, anda. Pon la canción. Y el poncho también. Bueno, poncho. Menos mierda, sí que estáis desviando la atención de mi canción. Por que la es corta de Bob Dylan, es un poco diferente a su estilo habitual, es bastante más movida. ¿Dónde está mi bazooka poniendo Bob Dylan? Bueno, pues sí, ¿qué pasa aquí? Aquí el guay Bob Dylan. De... Pues eso. Venga, vete poniendo la canción. Don is in a basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge I laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Took out a kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man is said he must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. Walked on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Hey you. Y bueno, esto era la canción de Bob Dylan, una canción americana, podríamos decir que así se inicia un poco el viaje. ¿De dónde es Bob Dylan? Bob Dylan norteamericano. Ah, vale. Joder, ya, entonces ya has cruzado el charco y si vamos a volver ahora. Estamos ya allí, estamos ya. Bueno, pero seguir allí, ¿no? Salimos de New York hasta... No quiero regresar a casa. Tú quédate, ya hoy regresaremos. Es Navidad. De momento vamos a recordar desde Nueva York, vamos a recordar lo que pasó... En Irala, el otro día. Sí. Que hubo, bueno, hubo el, la todo lo que anunciamos, fiesta. La anunciamos la fiesta esta que había. La última fiesta del 20 aniversario de la Radio Irola. Y bueno, por ahí estuvimos un ratillo, no mucho, pero bueno, estuvimos bueno, una hora y nos tuvimos que ir y eso, pero bueno. Yo creo que estuvo bastante bien, había bastante gente. También en lo que vimos el vídeo de la proyección esa estaba bastante bonita. Estuvimos viendo un vídeo de GBH que nos recordó que vimos un gran concierto en sí, en pero Kikucha. No salió la canción en la que te subiste tú. Es una pena, pero ahí estaba el tío dándolo todo. Tampoco sale... ¡Hola! ¡Venga! ¡Tú dale! Menudo perdigón que acaba de echar Igor. Perdigón. Bueno... Un perdigor. Corre, eso perdigón, es. Corre. Bueno, pues el eso, tú Igor se ha picado. Se ha enojado. Nada, yo creo que, no sé, nuestro el concierto que vimos nosotros por lo menos estuvo un poco animado. Los demás me imagino que también. Porque si el primero ya estaba así animadete. Está bien, sí. Pues luego también estaba la gente emocionada, tenía ganas de sí. De mambo fiesta, sí. Pues eran los amigos porque estaban ahí los seguidores amigos, todo borrachos, ahí dándolo claro, todo todo borrachos, por supuesto. Con nosotros, como siempre. Como debe ser. Habíamos quedado antes, además, a las 4 para para tal evento. Joder, Dios mío. Y eso mismo. Ya. Y comentar el vídeo, me gustó mogollón lo que salió eso del falso alcalde. Eso fue muy bueno. Pues no salía, lo vi. Salían, pues, como la llegada de Azcuna, vamos, pero que era uno de aquí de la radio ahí. Y sí. Era David. Era David, sí. Le dieron aquí un palizón. Y eso. ¿Eh? Y venía palizón. Limusina y todo. Y inauguraba la calle Irola. Hicieron un paripé un poco, sí. Inaugurando la radio Irala, o sea, la calle Irala, que tenía una anarquía en la A y eso. No, era la calle Irala y habían puesto una O. Sí, una O. La... Joder. No, es eso, no es bueno, una pero yo vi una anarquía. No era anarquía. Sí, era una A y habían puesto una O de bueno, Irala. Bueno, viste mal. Yo es lo que veo. Cuando veo una A alrededor, o sea, una O dentro de una A es lo que veo. Es que no vales tú para... Y tú no me sabes hablar aquí. No vales, así. Estar aquí no vales, no. No vales, no, tú. No vales, no. Bueno, pues vamos. Hay que recordar que si alguien quiere hablar con nosotros, sindominio.net/irola al chat o si no al teléfono, que es 94-421-7060. De momento nos han llamado en todos los programas, pero... En casi todos. Todos. ¿Has habido alguna llamada? ¿O hemos llamado? No, alguno creo que no, pero bueno. Pedimos disculpas al que le hicimos la broma la semana pasada. Sí, ya era el día 28. No sabemos nada de él. Ya le pedimos todavía disculpas por mensaje, pero bueno, no sabemos. No ha vuelto nada a hablarnos ni nada, así bueno, que... En Nochevieja estaba a palanque en casa, entonces... Así que nada, no salió. Ni salió ni nada. No quería ver nuestras caras, yo creo. ¿Y qué tal en Nochevieja, chicos? Divertido, vimos a los chicos de Semen y... Escucha, coca. Y nos refasteis? No, nos regalaron unas sonrisas. Y te invitarían a coca, ¿no? Porque esos yo siempre que les veo están ahí... Dale, que te pego ahí, coca para arriba, coca para abajo... Siempre están ahí metiéndose de todo... Todo el día, sin parar. De cristalito, siempre, todo el día. Que por cierto, estuvieron diciendo que nuestro concierto fue una mierda y que ya lo desmentiríamos nosotros en nuestro programa y efectivamente lo desmentimos. Dimos un gran concierto. Fue la hostia. Y bueno, pues eso, nos fuimos porque todo lo demás sabíamos que iba a ser peor, que iba a decaer, así que... Claro. Todo lo demás, pues sí. ¿Para qué? Si ya... Nosotros era mejor que lo demás. Nos fuimos y acabamos con un buen sabor de boca de la fiesta, una buena despedida y nada. Sabor a cerveza, sabor a Jorge enlatado. Oh, Dios. Ah, Jorge enlatado. No sabor me a Mayburg. San Jurgida. Han entendido algo del Tau y no he entendido. Del Tau, sabor a Tau Asconia. A Tau, ahí está. Tau cerámica. Viva el Jurventia, bueno. Hey, God. Bueno, pues que se te va la olla. Vamos a hacer, ya hemos hablado, ¿no? De la a fiesta. Ver si nos llamáis hoy, ¿eh? 94-421-7060. 7060, que en los calendarios que reparten por ahí está mal el número, bueno. Pone 60-70, pero es no. 70-60. Corregidlo. Se llamará luego Miguel Ángel Angulo. Corregidlo, sacad. ¿Miguel Ángel Angulo? Sí, llamará luego, seguramente. Sí. Ah, comentar la chapa de todos los días. La chapa de mojo. Qué pesado llamará. Ah, pero siempre está bien una llamadita, lo que sea. Que llame. Es un colaborador habitual. Me siento, querido con las llamadas. Te queremos, Miguel Ángel. David de Miguel Ángel. Bueno, entonces que ponemos un así que vamos. Ahora. Seguimos con más música, que es lo que quiere el público. Has metido, ¿no, Igor? Está todo aquí metido. Ah, bueno, ya pongo pues yo. Pues ya pon la de... Pues ya ponemos un poquito... La perrera de Archanda. Vamos a poner un poco de la perrera de Archanda. Sí, esto es... Cuenta la historia que trabajaban en Archanda, ¿no? Y ya, pues se llamaron. Tu puta madre. Bueno, la pongo. A me ha dejado cuadros, no, si me joder, comentar un poco, que es el grupo, no sé cómo, el móvil. Venga, ¿no? Estás hablando del móvil en directo de alguien. La novia, es la novia que sí, ¿eh? Es la novia. Ricardo que dice, la gula viene también, dile a Uri que es un cerdo boicoteador. Hola. Bueno, bien, vale. Que se joda, pues es la perrera, un grupo de Donosti que pues tiene un... Donostia. Hacen un... Bueno, que ahora ya no está, que se separaron y salieron de ahí, pues el nuevo catecismo, señor no y todo eso. Y nada, un grupo con un punk rock rápido, influenciado el primer grupo igual de ese estilo aquí. Sí, de aquí. Esa, lo que hacían era pues un rock al estilo... Un punk rock al estilo de los grupos estos de la costa oeste y esta gente. ¿La costa oeste? De West Coast. De West Coast. Eso, pero mezclado con Iggy Pop y de todo un poco. Música de Detroit. Sí, se hacen versiones de... Hacen una versión de Iggy Pop. Sí, de todo. Hacen un poquito de todo. Y nada, pues ponme un poquito de punk acelerado... Que para que comprendáis lo que es no catecismo y es a mí me gusta no. Más que nada me gusta porque tiene ese sonido de finales de los 80. Tiene un sonido tiene un sonido característico bueno. De la época, sí, y además es no es sí rápido, sí ya verás cuando escuches, aunque bueno, yo no he traído una canción rápida, pero bueno, es guapa. Okay. Pónmela pues más lenta. Yo pierdo el tiempo. Constantemente, y los segundos pasan a mi alrededor. Aquí estábamos con... Nos ha pillado un poco imprevisto. Ahí está, La Perrera, un grupo de culto, como decíamos antes. Vaya caña, me ha gustado. Que ahora, pues eso, con que ha empezado una nueva escena de... Bueno, ha empezado hace... Hay un revival de los 80 ahora... Sí, pero bueno, además es que la escena del Nuevo Catecismo, Señor No y tal, que está un poco apartada, parece que ahora se está pillando fuego un poco. Sí. Y... Está despegando. Está despegando. Bueno, eso es lo que me parece a mí. Igual al estar ahí, pues parece que, yo qué sé... Está claro. Más esto. Igual siempre ha estado así. Claro, es la movida. Es la movida. Claro, tío. Adrián está deprimido. No, no, no. La vida le trata mal. No, se le ha perdido el perro. Y se me ha perdido. Se le ha muerto el perro. Si encontráis a... El porro se te ha perdido. El porro se me ha perdido. Su perro se llama... Yo es que vengo aquí y es como si me morase o algo así en la radio. No sé por qué. Me hago... El olor a cerrado. El agua aquí de... Igual es el agua de ir a la... Qué rica está. Está tan fresca. Sabe como la del Pagasarri. Como la que coges en el Pagasarri. Qué rica está. Hola, este programa presume de ralentizarse increíblemente. Hombre, joder. Pues es que si nos mandamos callar en directo, tío. A ver, tío, ¿no? Dale, chico. No me rayes, ¿eh? Cállate. ¿Quién ha mandado callar a nadie? Dale, chico, dale, chico. A los Mickeys. Por favor. Le damos a los Mickeys. No voy a poner yo ahora nada. A ver dónde están. No lo pongas, no, ahora ponlo, no. Ponlo. Vamos a hacer especial primero. Que no. No, porque si no, no acabamos. Hemos decidido que vas a poner ahora a los Nikis. Joder. Pues vale, pues los Nikis, grupo español. Joder, hablo demasiado. Oye, un poco más de... Los Nikis, un grupo español que de los años 80... Que... De Madrid. Sí, Madrid. En plan Madrid. Del rollo Ramonero. Madrid. Y he puesto la canción... Buah. Tu puta madre. Joder, que eso lo veo por ahí y lo digo. Pues qué gracioso. ¿Qué ha dicho? Madrid. Madrid. Madrid. Rip. Joder, dale. Madrid. Con sí, Zeta, sí, se sí. Dice. También. Y eso, pues eso, los Nikis, traído a Ernesto, la de Ten cuidado con Ernesto, te abrirá la cabeza con un tiesto. Joder. Una de las canciones de los Nikis. Sí, hace buena poco rima. Se juntaron otra vez a sacar un disco nuevo. ¿Qué dices? Sí. Hola. En vez de hacer recopilaciones, esas mierdas que hacen otros grupos, pues cogieron estos y hicieron un nuevo. Está bien eso de hacer discos de vez en cuando. Al menos sí. Mejor un disco nuevo que una mierda pero... de recopilación y todo, para sacar bueno, la Navidad y forrarte. Ya no tiene gracia igual, ya después de la movida madrileña y eso. Bueno, joder, no va a tener gracia. ¿Qué tipo de letras tenían, yo vamos, si los del Nikis... estilo? Pues el estilo de los Nikis, estilo, ¿qué a ver. Te crees que iban a hacer? Ah, no sé, igual ya habían madurado un poco. No, para nada. Los Nikis 100%. Entonces, está bien que no maduren. Canciones como... ¿Para qué? ¿Para qué? Me encanta que no madure nadie. No me acuerdo ahora cómo eran, pero todo canciones en plan chorras. Madurar. Como siempre. Madurar es de idiotas. Sí, así que... Eso. Tomamos pica pica todavía, así que... Bien rico sí. Que está. Nos yo creo que se pica pica. Nos estamos enganchando recientemente a los troncos de azúcar. Es una tienda que hay aquí al lado, al venir a la radio todo, pillamos pica pica. Además te llaman guapo al comprar eso, que sube un poco ahí el Qué simpática es la señora. Qué simpática es yo la... Yo no la conozco. El comercio local, tío. Un beso desde aquí. Seguro que nos está oyendo. Ah, ¿quién? ¿Tenías claro. que saludar a alguien? Esa no. Yo tenía que saludar a mi abuela que estaba oyéndonos, porque en Ermua no llega la radio, la Irola no llega a Ermua y bueno, pues ahí. Oye, salúdame. De momento. Pues de momento no llega, así que... Bueno, pues unos saludos aquí para la abuela de Igor. Un besito de mi parte. Un besito de parte. Y ya está. Y vamos a poner la de los Nikis. Si se aburre, que nos llame, nos pega un toque. 94-421-7060. Así tú, cualquier persona, llama. Porque presumo que el programa de hoy... ¡Llamadnos, por favor! Bueno, pues y venga, dale ya, caña. Ten cuidado con Ernesto, venga. Ernesto, ten cuidado. Qué bueno, ¿eh? Ernesto nunca sale de su cuarto, pero cuando tiene una maceta no puede resistir la tentación. Ten cuidado con Ernesto, te abrirá la cabeza con un tiesto. Ten cuidado con Ernesto, te abrirá la cabeza con un tiesto. Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto, Ernesto. Ernesto. Ahí está. Que ahí está una canción divertida. Bueno, esta canción dedicada a Ernesto. A mí me encantan los Nikis. Está escuchando. Me encantan los Nikis porque los pones y te pasas bien escuchándoles. Son divertidos. Del estilo, el mejor grupo de España, la verdad. Sí, te lo pasas de puta. Ramonero, lo mejor que hay. Tus canciones de No Quiero Ir a Benidorm, Mi Chica Se Va a Katmandú. Muchos grupos así nuevos, pues en plan, que tienen como mito. No sé, como. De culto han pillado estos. Sí, a los Nikis y hay mogollón. Eran nazis, ¿no? No Piki y todos estos, pues. Sí. Eran nazis, dice. Hay mucha gente que dice, si he leído algún fanzine de punk, he leído que a veces los Nikis eran nazis por la canción del Imperio Contraataca, que es una canción en la que dice que hay que volver a tener un imperio. Sí, pero hay que tener cojones. Coña 100%, hay que ver el videoclip incluso, porque el videoclip se ve clarísimamente como es una coña. El videoclip habla de que todo el mundo comerá tortilla de patata. Sí, la canción así, o sea, dice. No es nada político, si estuviese nada, hablando... Nada, es algo cosas, pero, claro, habla de que sí, todo el que mundo la comerá... la selección de baloncesto está arrasando a Yugoslavia. Y, los Nikis que van a saber de política. Sí. Que aunque sepan, no hablan de nada en la música. Dicen que en vez de emigrar de Cuba a Estados Unidos se van a Canarias. Y chorradas de esas, pero vamos. Son unos buenos tíos. Pero son nazis, quedamos. Sí, claro. Claro que son. Si eres punk, son nazis. Si eres un punk de fanzine bien metido, si yo lo he oído en mogollón de fanzines, como los Nikis eran nazis. En fin. Claro, la movida es que lees fanzines y dices, unos son muy guapos y otros pues una puta basura. Claro. Las aventuras de Costri, ¿no? Joder, no, si veis algún día alguna distribuidora por ahí, algún fanzine que se llama Las Aventuras de Costri, no lo pilléis. Ojalá nos llame el tío, nos conozca y te parta la cara. Joder, que me da igual. El tío del fanzine, ojalá te la parta. Que lo compré con una ilusión pensando que era la hostia, viendo una portada y con un costra y así, Las Aventuras de Costri. Y es una puta mierda que no tiene gracia. Bueno, pues por favor, si alguien conoce al que hace esto... Sí, es un fanzine así de cómic y así. Me avise y le doy el número de casa de este chico, ¿vale? Joder, y tenía tres números... piso y todo. Todo, tenía tres números. Nombre de su madre, lo que sea. Tenía otros dos números y estuve a punto de coger los tres pensando que era lo mejor del mundo. Bueno, ¿no? Creo que costase mucho, ¿no? Pues 60 céntimos costaba. Joder, macho. Joder. Para un fanzine es bastante. Pues como cuatro tronquitos de azúcar. Hemos gastado antes. Ya, claro. Bueno, y vamos a pasar a la agenda ya porque... ¡Agenda! Porque agenda. Sí. ¡Agenda! ¿Qué tenemos hoy por ahí? A ver. Hombre. Hoy que hay Rubén. Daniel Merino y su familia y Fangoria. Qué bien, ¿y dónde? Sí, esos son los conciertos de hoy. Fangoria en Santana. Tú. Habrá que ir, ¿no? A echarse unos bailables. Claro. No, a ver, hoy pues toca otra vez Mojo, pues para variar. Como siempre, va a tomar, se van a afiliar a Euskadi. A ver si nos pagan algo de dinero por anunciar sus conciertos en la radio. Ya, porque todo el puto de... Bueno, hoy les pedimos el... El cheque. Hoy llevarle un flyer. El cheque. Nada, pues. Nada. El disco de Escorbuto, ¿cómo se llama, tío? ¿El tributo? El impuesto revolucionario. Ah, eso es. No, hoy le pedís eso y que si quieren volver que te lo pague. Y toca con Nariz Rocha y vicepresidente. ¿Nariz Rota? Nariz Rocha. ¿Vicepresidentes otra vez? Sí. ¿Otra vez? Otra vez los vicepresidentes. Les veréis, ¿no, Rubén? Sí, ahí estaremos. Les vimos un poco y tampoco nos gustó mucho. Decidles que siguiese una entrevista o algo, ¿no? ¿Qué tocan esos? Esos tocaban algo muy ruidoso. Un metal muy ruidoso y no muy bueno. ¿Estilo Return? No. No, tío, joder. Ah, vale, perdón. Return. Tranquilo. Fuera, venga, dos minutos callado. Return son la hostia, tío. Joder. Estoy esperando con ansias que vuelven a dar otro bolo los Return. Sí, pero es que se habían separado por momentos, creo. Pues cuando vuelvan, ahí estaré. Yo claro que estaré ahí. Bueno, también toca... No sé, a ver quién toca. También, no, hoy toca el Gaztetxo La Veaga, pues mil grupos de Bilbao en contra del desalojo de La Veaga. Pensad en 10 grupos que pueden tocar y seguro que 5 acertáis. Entre ellos Osaki Urretxa, que vimos en Nochevieja. Gran grupo, nos gustó muchísimo el concierto, pasamos muy bien. No nos gustó mucho musicalmente, pero nos lo pasamos de puta madre, hay que decirlo. La versión de Suspenders se salió. Sí, la verdad es que... No, y tocaron una versión de Larsen y hicieron más cosillas por ahí. Sí, bueno, era, tocaron... Pero sí. Yo la vi en Arangoy. ¿Cómo lo sabes? Gaztetxo no. Buah, pero tocaron muy lenta y... Sí, muy mal, ¿no? A mí no me gusta nada cómo lo hacen, pero bueno. No, a mí no. La mejoraron, ¿eh? La movida de las versiones está en cambiarla también un poco, hacerla igual. Bueno, ya, claro. Gracias. Bueno, o sea, pero fue un concierto muy divertido. Por un lado no me gusta la versión, pero por otro me parece bien que la gente intente cambiar las canciones un poco. Si no... Bueno, la cosa es que toquen Larsen, que tocan y dices, ¡qué guapo! Y te pones como... Estábamos en Nochevieja sin pensar en nada y de repente, ahí va, pero si hay... Eso, solo hay en cocaína y... Lo típico que haces Nochevieja, que es meterte filas de coca y salir mazo. ¿Qué vas a hacer si no? No, pues eso he dicho, nada más. Y comerte uvas con cocaína. Joder. No lo habéis hecho nunca. Tradición en todas las casas. En mi familia es tradición. Yo con polvorones. En mi familia nos juntamos todos, metemos... de coca. De 12 uvas. Nosotros pelamos las uvas y luego les quitamos el juguito y las untamos en un... Sacamos un bol con cocaína. Pechugas rebozadas. Sí, efectivamente. Sin freír. Uvas rebozadas de coca. Pero sin freírlas luego. Y luego ya bailáis. Es un poco... Es que a mí no me gusta frito. Me repite luego un mogollón en la coca, vale. Entonces las hacemos. No está bien. Es mejor. Bueno, y para freír es mejor. Y siguiendo el pan, con conciertos, pues bueno, mañana. Pues, mañana los Coronas tocan en. Pero es en Vitoria, nada. Pero nada, Vitoria no queremos. Hay un concierto muy bueno en la sala de Dasca. En la Dasca tocan unos de Granada muy bueno, que son la URSS. Pero y Rotaflex. Rotaflex y MCD. Que son los Motorsex. Sí, los de los primeros de MCD, pero sí. Pero era ex MCD, o sea, ex Motorsex, ex MCD. Sí, ex. Ex. Los primeros, sí. F0, ex. Igual nos ex es de verdad. Igual nos pasamos mañana. Ex novia, pues ya es. Ya es tu novia. Qué buena, joder. La cosa lecciones es que... de gramática y doble negación o lo que sea eso. Ay, Dios. Yo quería traer algo de la URSS porque me gusta todo lo que he visto, me gusta mucho, pero no consigo nada. ¿Ibas a ir al concierto, Uri? De bajarme. Pues no. Igual si se anima igual alguien, sí. Igual si voy. ¿El sábado? Mañana, sí. Pues igual. Bueno, veremos qué pasa en la vida. Pues igual me animo yo también. Son así jovenzuelos. Guapos son también. Guapos. Atractivo. Dan mucho espectáculo y tipo... Euros. ¿A cuánto están? Y suenan a... ¿A cuánto está el kilo de 5 euros? O el kilo suenan... de URSS hasta 6 euros. 6 euros. Suenan igual que TNT y KGB, son de Granada. Pues mola, bien, están bien, de guapo. Puta madre, sí. Sí, suena igual, muy sí, parecido. Igual para una visitilla y luego, pues eso. Hacemos una visita a la familia y eso. Sí, y la semana que viene tenemos aquí un conciertazo, estoy viendo. ¿Qué pasa? No será mojo. Tu risa me... De Barón Rojo. Sabía que tu risa indicaba algo malo. En el Anchoqui por solo 18 euros. Bueno, pues Lomos está... ¿18? ¿Solo? ¿Solo 18? Hombre, es Barón Rojo que llenan el Anchoqui seguro. Joder, pero el Anchoqui no... Yo me voy a comprar 3 entradas igual. 18 en el Anchoqui cuestan conciertos de... Barón Rojo. De Jamaica o así, yo qué sé. Pero porque tienen chanchullos. Barón Rojo lo va a llenar entero. Joder, Barón Rojo es importante, tío. Barón Rojo es un grupo... Es importante, no me jodas. En España, o sea... Ya, bueno. Que a ti no te gusta. Ni a mí, que, no, que ya, toque, ya, ya, que ya. Toque por 18 horas Barón Rojo no me sorprende como ya. Si tocase por 20 Reincidentes, que ha pasado alguna vez eso. Ya. Sí, sí, sí. Reincidentes tocaron el acústico, pero el acústico solos, con el Anchoqui hace 4 años y sí, por una burrada. 15 años, 15 euros. Es que una cosa es pagar 18 por Barón Rojo y otra pagar 20 por Barricada. Es que no es comparable. Sobre todo cuando unas canciones son de un rollo detrás de otro. O sea, a ver cuando ponemos Reincidentes. Y cuando Barricada toca gratis en muchos pueblos. Oye, actitud de cada grupo es muy diferente. ¿Tenemos el número de Reincidentes en algún CD de esto? A ver, si les llamas tú, ¿vale, Uri? Yo los llamo. Y les decimos, Fernando, eres el puto amo. Y luego les llamo a Fernando y le doy tu número de casa. Nada, vale. Bien. Bueno, y bueno, ya hemos dicho más o menos... Espera, que el viernes que viene también está... Pero eso ya lo diremos la semana que viene. Bueno, lo digo ahora ya. Pues nada. Cockney Reyes toca... Ah, sí, ¿no? El Plateruena. Ha llegado ya. El Plateruena. Otro jodido viernes. Joder, ¿otro viernes? Me cago en la hostia. Joder. Pero bueno... Hay que empezar a motorizarse. Y el estos día 12, Ficker nos dice que toca Bajo Presión y... ¿Y cómo era el otro? Peleando a la contra en el Sánchez de Romo. Hostia. Entonces, si queréis... Cita obligada para todos los punks de Bilbao. Para todos... Una buena descarga de punk. Oh, además va Iriker, Ya podéis ir todos. Bueno, mujeres, cuidado que va. Cosecha Propia acaba de sacar CD también. Bueno. Va a sacar CD, joder. Vale, pero es... Acaba de sacar. Vale, pero... No, Cosecha Propia ha dicho no, Peleando por la eso, contra. Por eso, no tiene nada que ver. Cosecha Propia. No, Peleando a la contra. Pues nada... Vamos, ¿y qué tal si empezamos a cruzar el charco? Sí, igual sí. Sí, bien. Vámonos en patera, venga. Vamos a empezar el viaje, venga. Vamos a viajar. Ah, bien. Remando. Hemos hecho un poco raro. Hemos ido a América y hemos vuelto, ¿eh? Claro, pero yo tenía un grupo. Yo tenía un grupo de Barna, pero bueno. Bueno, luego hablemos. Bueno, pues luego. Ah, claro, metemos el mío y el tuyo. Igor está remando. Todavía no ha salido el Ferry. Espera, todavía no es el Ferry. Venga, Igor. El Ferry, espera, ya está. Igor está remando. Estamos en el cabo de palos, pero podemos correr rápido. Podemos dar la vuelta. Venga, Igor. No. Cojones, hemos llegado ya, a ver. Ya hemos llegado. ¿Quién va? Es que rápido. ¿Con cuál vamos a empezar? A ver. A ver, vamos a empezar con qué queréis. Que pues ponga. ¿Empezamos por el norte o por el sur? Venga. Por el... ¿A dónde hemos vamos llegado? A empezar. Si empezamos de norte a sur, la vamos a cagar en los estados de. Vamos no, a empezar. Yo me lo sé todos, absolutamente todos. Vale, entonces no hay problema. A ver, va, empezamos de sur a norte. Va, pues sur a norte. Tenemos, empiezo yo porque tengo. Ah, vale. ¿Algún argentino chileno tenemos? Perdón, había entendido norte a sur. Va, da igual, voy, empiezo yo con una. ¿Qué tienes tú? A ver. Voy a poner uno de Puerto Rico, ya está. Bueno, que es una isla medio, ahí. Ya, luego ponemos una isla Puerto Rico, sí, sí, ¿no? Efectivamente, está en el Caribe, de Centroamérica, Estados Unidos. Luego ponemos algo de Jamaica, pero independiente. Ahora mismo sí, sí, de esos países. Independiente y pertenece a Estados Unidos. Algo de eso, como Panamá también, que tiene un rollo raro. O sea, que habrá buen reggaetón. Pues nos llaman, luego ponemos. ¿No hay llamada? ¿Quedar esto? Ponlo en directo. Ponlo en directo. Vale, pues venga. ¿Sí? Sube el teléfono, Harto. ¿Sí? Sube el... ¿Sí? De T a la F. A ver, que soy Javi Asesino. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Asesino! ¿Qué pasa? Aquí fiel a nuestras citas. Hoy sí, hoy sí, hoy he podido. Ya nos oíste, estuvimos en el concierto de Carniceros y estuvimos con tu colega que nos dijo que estabas malo y no pudiste ir ni a los Adestens ni a nada. Sí, tronco, menuda putada, macho. Nosotros tampoco pudimos ir a los Adestens porque... Hostia, epa, ¿qué pasa? Ruidos por ahí, porque al final hubo problemillas y nada, no pudimos ir. Ya, tío, ya. Nos quedamos sin verlo y parece ser que fue bastante guapo ahí con... Claro, ¿cómo no va a ser guapo? A mí se me jodió todo el fin de semana también, macho. Sí. Pillé una faringitis, tío, de flipar, pero oh, bueno. Ya, eso ya es el pasado, ya qué vamos a hacer. Ya nada, ya poca solución. Oye, una cosilla, no sé si vais a comentar el concierto este, porque pilla un poco... Es pilla un poquillo lejos, es en Deva. ¿Cuál? Hoy va. Uy, entonces no seguramente no sabremos. No lo conocemos. Bueno, de todas formas yo os lo comento, ¿eh? Cuenta, cuenta. Lleva hasta en Guipúzcoa, ¿no? La verdad es que no estoy muy seguro dónde queda, ¿eh? Sí, sé que es Guipúzcoa, pero... Está cerca del río, ¿no? El río. Sí. Y nada, pues el que quiera pasar una noche guapa así de reyes, por decir algo, pues van a tocar cuatro grupos. ¿Quiénes? A ver. Sintonics. Ah, Sintonics, los colegas, ¿no? Eso es. Que se está moviendo mucho. Los cuatro tragos, que son también de Portu. Sí. Ah, los colegas los que de los topos. Y luego van a estar Rocaína de Gasteiz. ¿Rocaína? Joder, vaya un buen nombre. Muy guapo el grupo también, que tienen un CD por ahí bastante majo. Y luego va a estar un grupo que se llama Carrocerías Betoño. Ensayarían al lado de algo así. Algo que se llamaría así o... Bueno. Que estos son también de Gasteiz y ojito con ellos porque ahí están, me parece que los dos componentes que quedan de RIP. Sí, Cherra y Yul. Y bueno, creo que hacen los versiones hermanos. Así. Joder, no sabemos nada. Además, es que no conocemos. A mí ni me suena de nombre. Quitando no a sabía Sintonics... que tenían un proyecto nuevo esos dos. Sí, bueno, me imagino que será pues que de vez en cuando se juntan y hacen alguna cosilla así, ¿no? Y por mañana... Ahí van a estar. Ahí ¿sabes van a qué estar. Tipo de música hacen o...? Me parece que son versiones, supongo que de punk rock o así, ¿eh? Sí, tocarán típicas. Algo de la época, ¿no? De su época será o... No lo sé, no... Pero vamos, época, que el que se pueda acercar o el que esté allí, pues... Que sí, el que sepa dónde está igual Deva. Igual se sorprende, ¿no? Sí, Deva estará en la zona esta del Alto Deva, ¿no? Será por el norte de Guipúzcoa, que digo yo. No lo sé, a mí es que el río Deva, como pasa por Ermua o Eibar, pues me suena que está por abajo. A mí sí me han comentado que debe estar en o sea, cerca de Eibar y de Ermua, por ahí, ¿eh? ¿Ves? Pues o sea, que tampoco queda tan lejos, es Guipúzcoa, pero a 40 kilómetros. Cercano a Vizcaya. Joder, pues que vaya, el que quiera animarse ahí pasar una buena noche. ¿Eh? Sí, mucho rock and roll, punk rock y guay, y coche, que hace falta. Ya. Aquí los jovenzuelos no tenemos coche y como Euskotren y Bizkaibus no le caemos bien y no nos pone servicios. Y no nos pone para volver de Durango nunca. Sí. Pues no nos pone servicios para ir a los conciertos, pero bueno, cago en esos. Y bueno, otra cosilla, como habéis comentado lo del concierto de Ledasca. Sí. Pues mañana, casi seguro, voy a decir casi seguro, estarán en Cosca y Radio, en Asesino el Rock and Roll, estará en la URSS. Sí. La URSS. Ah, pues esos son cojonudos, sí. Habrá que escuchar, a ver qué pasa. Que bueno, el tema es que para mí también era un grupo desconocido. He ojeado un poquillo el MySpace y tal, y hostias, sí, son la verdad muy buenos, es que molan, sí. Sí, ahí. Además, el cantante, he visto yo un vídeo y parecía estéticamente hablando, ¿eh? El cantante de Nuevo Catecismo y todo. Joder. Al principio me había parecido, o sea que. Sí. Uy, y dan espectáculo y así. Y bueno, y grabado por lo visto, solo tienen grabado un 7 pulgadas que ha debido salir hace poco. Que digo yo que tendrá tres temas o cuatro. Yo he escuchado eso un poco. Y no sé si tendrían, supongo que sí tendrían alguna maquetilla anterior, pero vamos, que es un grupo relativamente nuevo. Y la verdad es que hacen un punk ahí, tío, muy ochentero, tío, de lo que hacían los grupos de... Sí, como TNT es. Muy parecido a TNT, con la voz aguda esa. Sí, sí. Sí. A mí me gustó mogollón. Un punk rockero, muy rockero el punk, y nada, la voz aguda a tope. Sí. Así que es una buena opción ahí de ver a un grupillo así nuevo, que además vienen de lejos, se han animado a venir desde ahí abajo. Ya, desde Granada, está de fiesta vendrán. No, aprovechan que vienen de fiesta. Vienen de gira, están haciendo ahí una gira. Así les conocemos por aquí, por el norte, porque claro, en el sur serán bastante conocidos. No, no son muy conocidos. A mí me suenan de el nombre, por lo menos, como llama la atención el nombre, la URSS y tal, me suena de haberlo visto en foros y tal, o sea, sí. Que por el sur yo creo que serán conocidillos. Pasa sí, que aquí en el norte... ahora también, yo sí. No sé, a mí me suena el nombre, ya te digo, o sea que yo creo que ya eran conocidos. Y pues eso, bueno, luego le, si añadimos lo de Rotaflesca, a ver quiénes son y también con qué nos sorprenden, que supongo que era la gente de que estaba en Motorsés con sí, algún sí. cambio o lo que sea. Los o sea primeros que... de MCD y así serán los de Motorsés. Serán. Así que es una buena opción también para mañana. Para pasárselo muy bien. Pues nada, chavales. A ver, a escuchar bueno, el especial América que tenemos. Te vamos a poner canciones de América. Ha sido un poco improvisado, pero bueno, a ver qué sale. ¿Cómo de América? Bueno, pues que cada uno hemos dicho, vamos a traer un poco de canciones de grupos de América. Toda y... América. América, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, todo. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, un poco chano porque es una zona muy grande, pero bueno. Ya, pero bueno, ya volveremos a pasar por ahí. Volveremos a zonas más pequeñitas. Sí. Pues nada, ahí os dejo, tío. Venga, gracias por llamar. Venga, seguir ahí dándole. Venga, agur. Agur. Pues eso, comentar ahora que hemos estado viendo por aquí que Deva queda un poco por la costa, más allá de Keitio. Pues ¿no? Parece que no está en Ermua. No, está cerca, entre comillas, cerca de Amoroto y todo, pues, pasando por para ahí. Que le vaya a Amoroto. Vale. Y le haga gracia un poco el pueblo. Y vamos es a poner... Está anticuado. Vamos Darra, a poner a Ondarra, todavía... más cerca de Ondarro que Lequito. O sea, es Lequito, pues para allá Ondarro, pues más para allá. Más para allá, que lo entiende más todo el mundo. Allá, más para allá, en la carretera general por la costa, vamos, más adelante. Sí, The Coast vale. Road. Ah, the pues Coast Road. Vamos a poner la canción esta de Cojoba, un grupo Cojoba. De Puerto Rico. Se llaman Cojoba, sí. Ah, no lo había dicho. ¿De qué nombre? Mola ese grupo. Cojoba. Cojoba, por Cojoba, un grupo de hardcore punk así, con voz femenina. Es guapa la cantante. Muy bonito, ¿no? Es muy guapa la cantante. ¿Lo has puesto por eso, Uri? Claro. Claro. Y eso, que son así muy. He escuchado el MySpace y está bastante bien. Vamos a escuchar. Sí, yo tengo. Además, no es típico, ¿no? Tuncer nada, así. Es re como raro y está bien. Sí, la canción se llama. ¿Cómo era? Gobernados por el miedo. Eso, Gobernados por el miedo. Y a ver si os gusta. Tienes que traer una chuleta para no olvidarte. Del álbum Sin Excusas. Dale, dale. Venga, ponlo. Cojoba. Venga. Cojoba. Cojoba. Muy bonito. Ahí estaba con voz femenina. Este grupo está de puta madre. Bueno, y ahora nos vamos a otra isla. Vamos a, nos vamos al barco, el ferry. A remar poquito. Está un poquito, cerca, ¿no? Un poquito. Sí, bueno, mazo cerca estará, seguro. Sí. Joder, pues en un abrazo. Joder, mira el pavo este que se va a cruzar el estrecho Míralo. Tres veces. Tú, a mano. Porque ese está mal de la cabeza. ¿No? Mira, David. Mira, David Meca, que algún es. Marroquí ya le ha dicho que, joder, si yo fuese como tú y pudiese nadar, ya me iba. Ah. Eso decía David Meca. Joder. Se le va el pavo. Pues, ¿y a dónde nos vamos ahora? Nos vamos a Jamaica. Vamos a Jamaica. A escuchar a los considerados, bueno, no sé, creadores del ska y tal, pues bueno. Sí, bueno. Pero deduzco, claro. O sea, supongo que los que... Sí, los que no, joder. Deduzco, no. Bueno, normalmente sí, la gente sí, no sí, se inventa todos, un estilo. No, que no, tú no. Que no, de no, no, no. Yo deduzco de todo esto. Que los que estarán ahora tocando actualmente de Scatalites no serán los mismos que... Todos no, claro todos que no, no pero evidentemente, pero sí queda... Quedan bastantes. Sí, son bastante viejos. Alguna foto que he visto... Sí, son muy viejos. Yo les vi en directo. No tuvieron un parón y luego volvieron en el 83 o por ahí. No sé, no me acuerdo. Pero bueno, estos grupos son de gente que entra, sale, entra, sale. Da igual que no sean ellos porque no hay Jamaica. Scatalites. Scatalites, ah, buen, sí. Buen grupo. Ska, y... ska, ska. Eso es. ¿Esa has traído? ¿Has traído la mítica? Típica. ¿La mítica? Sí. Oh. La mítica canción. Para si la gente se engancha al canal. A ver, ska, hay que. No sé. Hay que pensar que... en el público. Si traes una rebuscada que te gusta a ti a la décima octava oída, pues no vale. Además, la que versioné a Potato y demás grupos. La que versioné a cada grupo de ska, sí. Pues sí. Bueno, cada 10 grupos de ska. Para que la gente sepa que es Scatalites, ya está. Pues nada, vamos a verla. Scatalites, ska, ska, ska. Y vamos a bailar un poco, a ver si nos metemos un poco mano. Bailemos, venga. Ska, ska, ska, que es que no more pretty baby. I'm gonna ride, ride, ride, can't ride no more pretty lady. Gonna hear when the morning comes, sweet dreams when the night time comes. I'm gonna sky, sky, sky, can't get no more pretty lady, pretty lady. I'm gonna ride, ride, ride, ride till you can't ride, pretty baby, pretty baby. I'm gonna ride, ride, ride, ride all night long to say. Just hold it. no love, pretty baby. Pretty baby. We gonna sky, sky, sky, sky on over town. When the days get nice, you got to realize. Hey. Suela. Pues bueno, aquí. Esto era Scatalites. Bueno, aquí seguimos a aquí los abajo. Seguidores más punkies habrán quedado dormidos, ¿no? Pero bueno, sí, bueno. Los demás aquí ya, los escuchar, demás hemos bailado y todo. Todo. Aquí, sí, el ska de un grupo tan bueno como Scatalites no puede aburrir a nadie. ¿Y ahora a dónde vas a viajar? Bajamos a ¿dónde vamos a viajar? Del Caribe nos vamos para abajo, ¿no? Alquilamos una moto. Un poco de petróleo y para Venezuela, ¿no? Eso es, que sí, se nos está acabando el petróleo, vamos a pedirle. Se $100 el barril ya. Vamos a pedirle a Chávez. Chávez nos va a dar un poco de petróleo y un poco de punk. Vamos a Repsol, que es, tienen ahí todo YPF. El tinglado puesto. Ya está, así que vamos. Venga. Y así que, bueno, voy a poner yo un grupo de Venezuela que son Apatía, ¿no? Bastante, Apatía, ¿no? Son bastante conocidillos. Pues para mí, ¿no? ¿La escena venezolana? Sí, no, no, sí, sí. No, dentro, en Caracas, ¿eh? No, dentro de la no, escena, sí. Por decirlo de una manera, do it yourself, son bastante conocidos, sí. Así. Por cierto, es un grupo de punk muy rudoso. ¿Qué es la escena do it yourself? Pues eso lo miras en internet. Sí, porque pues, no lo voy a explicar yo ahora. No me voy a poner aquí es que a explicar. Me hace gracia, es que realmente no lo sabe. Es que es la escena, a ver, la escena punk, la escena hardcore, pero la escena do it yourself. Joder, pero es que no sabía cómo bueno, da igual, decirlo bien. Es un grupo de punk así bastante ruidoso. Bueno, ¿hardcoreta o qué? Sí, igual sí. Un poco... Igual se acerca al crust y así un poco... Uy, uy, uy, sonidos malditos. Es bastante ruidoso, con voces así brutas. Yo conocí este grupo hace bastantes años porque en internet vi que ponía... Sí, porque tienen un split de EP de hace 5 años con Sin Dios. Entonces yo vi en el mule... Sin Dios y Apatía, no. Los dos, vamos, como uno tocando y otro cantando, así sí. Como... Sí, compartiendo. Ahí todo emocionado, seguro. Y lo bajé y dije, ala, esto no es Sin Dios. Y bueno, no me gustó mucho por aquel entonces, pero ahora me gusta bastante. Sí, ahora que te gusta el ruido. Una gran historia. Ahora que me encanta el ruido y antes no mucho. De mal en peor. Sí, más que el nada. Sí. El ruido ya lo pone en Semen Anarquía, no sé por qué estamos nosotros poniendo ruido. Bueno, nosotros pues, es que poner el buen punk, la melodía... Pues algo para que no se bailar, tío. También un poquito de ruido. Ruido un, poco de, ponemos sí. Un poco de todo. ¿No? Un poco de todo. Vale, un poquito de esta de canción todo. Se llama. Tiene una letra muy buena, se llama Contra ti capitalismo. El uy, que lo quiera, que lo mire en su página de internet, porque está bastante bien la letra. Su página web. ¿Están a favor de Chávez? Aunque. ¿O? No, no están a favor de Chávez. Solamente me imagino no. Que sean anarquistas, me imagino. Estos anarquistas. Sí. De hecho, un amigo que estuvo en Venezuela, recordaréis, el señor Axel. Dijo que... Ah, bueno, estuvo en Cuba, no sé dónde estuvo, que Cuba, contó que los Cuba, punkis igual. De... Ah, no, Venezuela. No sé, pero que algún venezolano le contó en algún campamento algo que, vamos, que los sí. Punkis de allí no debían gustarle mucho, señor. Efectivamente. Bueno. A un pero bueno, hablar así... Si le gusta un político, pues sería perder bastante ya. Espíritu. Pero bueno, es como apatía, si es ninguna novedad. Apatía lo pone con arroba, igual es un intento de poner una anarquía, ¿no? Opatía. No, no, ¿no? Creo, no creo. ¿Y por qué sí, yo arroba? Creo que sí, de yo hecho. Creo porque es un intento de modernizarse al siglo XXI, el arroba, internet y todo eso. Yo creo que lo pondría con entre paréntesis. Ya, como eso. Como, hacen alguno, como vitamina A. Como vitamina A, por si, ¿no? Que no, no vamos a poner, pero bueno. Y bueno, pues... Vaya, pues. Ah, pues podríamos haber puesto vitamina A, que amigo. Son de... Creo son que son sudacas. De Colombia. Muchos grupos. Ahora tú, venga. Vale. Son sudamericanos. Aquí, faltando al respeto. Es que la RAE acepta a sudaca. Me respalda la Real Academia Española, creo chaval. Que sí, creo que sí. Mira, se me ha olvidado... No, bueno, no se me ha olvidado. No he podido coger una canción de los Garfios que se llama Hombre Latino Sudaca y habla muy bien de todo sí, eso que se bueno, dice. Bueno, pero bueno, la pongo... El siguiente programa la voy a traer. Ahora centrémonos en Caracas. Centrémonos si son en de Caracas, Apatía no que son de Argentina. Contra ti. Sí. No, ¿son de Argentina? Contra ti capitalismo. Ah, eso, contra ti capitalismo. A ver si entendéis algo a letra, pero... No, de Venezuela. Venga. Ahí va, venga. We'll be right back. Y se finí. Esto era Patiano. Patino, para mí. Así que vamos a ir yendo para arriba. ¿Patinas? Sin pillar ferries ni nada, vamos a... Nada, ahora ya por tierra. A cruzar fronteras. Pasamos por la frontera, pasamos por Chiapas y seguimos para arriba hasta el distrito. Y nos vamos a escuchar un poco a los Van Troy, mítica banda mexicana. La mítica banda mexicana. Pues la mítica. Yeah. Si piensas una banda mexicana que sea así de esta escena. Shakira y esa. Tal. Ah, no, que Shakira es colombiana. Shakira, el otro. Shakira es colombiana. Joder. Bueno, pues México, Paulina México. Rubio es de ¿cómo México, se llama ¿no? la, las. Las ketchup. Jennifer López, no. ¿Cómo se llama? Cristina Aguilera. No sé, alguna que es mexicana, da igual. Seguid para adelante. Sí, pues es Paulina Rubio, pienso yo, antes que en Van Troy, pero bueno. Sí, pero si te das un poco a la escena más punta arriba ya, Paulina más Rubio do, más ya, do it yourself. Más do it yourself, ya Paulina Rubio, poco do it yourself. Nah. Igual hace cosas ella misma, pero música, poco. Va, nada. Igual, joder. Me hago asco de decir, revendido. Tocarse. Hombre, es que eso ha dicho él. Y eso, ver, pues... su chiste. ¿Qué podemos contar de Van Troy? Podemos contar que les vimos una banda hace que, unos que años. Les vimos hace dos, tres años en el... No, dos años igual. Da igual, ¿cuántos años? La Kelo... Bastante, estuvo bien. Bueno, a mí me defraudó un poco. Sí, la, sí, verdad. La verdad es que ese. Admito que me defraudó. Me esperaba un Van Troy diferente. Porque había era un concierto. Gente, era había un concierto poca gente. Muy calimochero, la verdad. Sí. El tío. En el límite. En el límite. A la izquierda, un concierto pijo. Y a la derecha, un concierto calimochero. Se iba más a la derecha. Y se iba ya rozando el ambiente costra, incluso, diría. Buf, buf. Te, no, en serio. Yo vimos a un par de. Sí. Ah, bueno, ya, pero eso por el público, pero ahora, el grupo en sí era muy... Ah, ¿el grupo? El grupo era muy calimochero, muy el pavo sí. Con sus consignas de siempre, sus panfletos, no, sí, no sí, su no. Viva la Revolución. Yo decía el público. No, no, ah, bueno, el público, eso ya es cuestión. Estábamos no, nosotros no, también. La movida es que... No sé qué decir. Y eso, me he quedado ahí un poco en blanco. Y eso, que últimamente han tocado mucho por aquí, ¿no? Llevan tocando sí, al principio. Igual viven aquí. Fuimos todo. A verlos. Igual sí, fuimos a verlos a la Kelo como... ¿Tú de qué te mofas, imbécil? Igual viven aquí, dice. Pues igual sí, ¿dónde está la gracia? Igual puede ser, pero tío, que toquen mucho aquí. Porque tocan mogollón ahí. Bueno, da igual, sigue para adelante. Y fuimos a verlos como diciendo, oh, Van Troy, igual no les vemos ya nunca porque son de yeah. México, bla, bla, bla, bla. Venga, han estado estos dos últimos años tocando por la sociedad, por les festivales. Yo no me he enterado. La buena vida española. Por movimiento, en la Kelo volvieron así, a tocar. Volvieron a tocar en la Kelo, el mismo día del concierto de Scatolites, creo además, porque recuerdo ver el cartel. Menudo dilema, ¿no? A cuál ir a ver. Sí, ¿no? Con la entrada pagada y todo que tenía, pues que te la he hecho. O dejarlo todo e irme. ¡Dejarlo todo! Y yo me acuerdo que el guitarrista, que era todo, vamos, el grupo, sí. Ese bueno. Parecía el típico mexicano. Era el típico sí, mexicano. Sí, sí, sí, sí, sí. Con el pelo largo sí. Y... Llevaba un poncho. Y ah, hablaba, no, hablaba muy así. El mion y todo. El mion. Por el cielo. He traído una vasca. ¿Qué voy a hacer? Qué bueno. Bueno, he traído una de las canciones más míticas de Van Troy, que es Engullen Van Troy, se llama así, del disco Bajo Palabra. La portada está chula, salen en plan lo que celebran los mexicanos el Día de los Muertos, que lo celebran con galletas y cosas así de sí, muertos, hostia, todo. Bueno, pues bueno. Salen ellos en plan con esa estética de muertos. Con ¿y qué significará Van bonito. Troy? Joder. Pues la verdad es que no sé, no lo he buscado nunca. Yo tengo dos CDs de Van Troy que me bajé de internet y imprimí hasta la carátula y todo. Yo tengo toda la discografía con la carátula. Lo tenía y todo. Puesto ahí. Joder. Joder, vaya amor. Vaya amor por la. Yo cuando los primeros días. Los primeros yo discos tuve que te una bajas etapa... siempre les imprimes la carátula. Yo también tengo de Reincidentes todos con la carátula. Joder, yo nada. Yo también. Con la carátula. Reincidentes no tengo nada. Reincidentes plus Boycott también tengo de todos. Sí, Boycott también una gran. Yo solo Reincidentes. Me puse un verano y empecé a imprimir que no paraba. Ya, tío, joder, yo no paro, empiezo y no paro. Y pa, pa, pa, pa, pa. Los boicot. Y bueno, pon la canción. Ahí va, quédate. Quiero contar una pipa. Bueno, sí. Cuenta la pipa, venga. No, se me ha olvidado ya. No bueno, sé qué contar. Con la imprimir, pipa, las pipas carátulas. Ah, no, iba a contar que yo me enamoré de este grupo en la época, hace dos años. Ah, bueno, pues eso, vale, venga, ponlo. Los combates en el puente se mantienen, se ganan o se pierden, pero se dan. Tras intentar volar otro puente, más donde debía de pasar el ministro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esta vez no tuvo más remedio que aguantarlo. En el preciso momento lo agarraron, no hubo tiempo de ocultarlo. Engullen Van Troy, Vietnam se existió. Engullen Van Troy, el miedo lo conoció. Engullen Van Troy, tuvo huevos, sí señor. parar. La espalda de la suela se opusieron y a cambio detuvieron a uno más. Resulta que será algún miembro del Pentágono. ¿Qué cambiaron por Matroy? Mucho antes de matarlo. Engulle Matroy. Vietnam se resistió. Engulle Matroy. Y el miedo no conoció. Engulle Matroy. Tuvo huevos, sí señor. Bueno, esto era Van Troy. Estamos buscando a ver qué es Van Troy, pero... Voy a contar que el nombre del grupo de Van Troy procede en esta canción. Oye, del guerrillero... estoy leyendo Sociedad Alcohólica. Del Gerry, cállate, no, pues, ¡cállate! Bueno. Ya, deja hablar, por favor. del guerrillero Nguyen Van Troy, quien durante la guerra de Vietnam fue capturado al intentar atentar contra el secretario del Estado norteamericano Robert McNamara y el embajador Henry Cabot Lodge. Y posteriormente fue torturado y asesinado. Siempre jodiendo yo a los Yankees. Yo lo que veo ahí, he leído Boycott, Sociedad Alcohólica, Escape y Extremoduro. No ¡qué sé. Buenos grupos! Un día hacemos un especial. ¿Podéis conseguir la canción, la canción Chapapote de corrido que sale de algún recuperatorio qué que buena. Hicieron? Que hicieron grupos de ese estilo. ¿Chapapote de? Chapapote de corrido se llama. De corrida, del Prestige. Que era de corrido. No, es en plan de los narcocorridos. Y ese estilo. Es de los narcocorridos, todos los americanos, los mexicanos. Los narcocorridos son impresionantes. ¿Has estado en alguno? ¿Eh? ¿Hasta alguna? No, lo pregunto en serio. ¿Cómo? No sé. Nada, déjalo. Creo que estabas hablando de diferentes cosas. Déjalo. Y nada, eso, bajaos la canción Chapapote de corrido, que es un recopilatorio que hicieron grupos de aquí. Y nada, con lo que se recolectó fue todo para la asociación Nunca Más. Igual habláis más fuera del micrófono y me igual se os está oyendo poco y tal. No, pero es que me dice que busque un mapa. Si ya te he dicho que me sé yo todos los estados de memoria. Ah, sí, que le hace falta, igual es un mapa. Tengo que comenzar una curiosidad que a lo largo de los años el grupo ha sufrido varios cambios hasta contar con 54 miembros. Joder, ha pasado todo México por ahí. 54 miembros desde el 89 creo que sacaron su primer disco. ¿Qué dices? Eso no sabía. Va a ser como Exploited, que el cantante... Ahí va la hostia. Ah, el primer disco en el 93 fue. O sea que bueno, menos tiempo. Joder. Ahí va. 54 se dice fácil, pero son 54. 54. Podríamos empezar a contar eso uno, a dos, hasta mal, 54. Está mal, que es la Wikipedia, tío. Ya, la Wikipedia ahora ha venido un pipas y ha bueno, dicho a 54. A ver, ¿a dónde vamos? La con verdad el... es que puede ser, porque... Menos si, pipas. Si, cada disco a disco cambian cosas, demasiadas cosas cambian. Puede creo. Ser. ¿A dónde nos bueno, dirigimos ahora con la furgoneta? Nos dirigimos ahora... Agarramos una Volkswagen hippie y vamos a California. Que sí, tenemos dos grupos California. De California. Un poquito más arriba, vamos a California. Pues vamos a California. Ahí vivan los porros, el amor y, no, y la paz y... el LSD. Y los pueblos y todo eso. Bueno, bien. Joder. Y con todo esto hippie, dicho, tío. Vamos a poner un tío que es bastante famosillo... El un mundo tío, del funky tío, y eso. Un tío, joder. Es un tío. Un tío. Joder, vaya bacano. Un tío en toda regla. La preparación que le caracteriza a Joaquín. ¿A qué va? Dices. La información 100% fidedigna de ¿sí? Joaquín. Bueno, a ver, el tío este, ¿qué oye, le pasa? Oye, que yo sepa, lo he dicho mentiras. ¿Qué, le pasa, tío... ¿qué le pasa al Noti este? ya lo digo. Al Jartikaya, venga, cuenta. A ver, hay no, un Noti. No le pasa nada. Pasa que es un tío bastante conocido el funky y eso. Si y dices nada. Cómo se llama, igual. Pues ahora lo voy a decir. Dilo. Maceo Parker. Vale. ¿Y tocó aquí, en ¿no? el macrofestivalillo este de aquí. Macrofestivalillo. Muy bien, muy bien. Poniéndole un bien. Poniéndole, hombre, es que. Macro. Es un macrofestival no muy grande en comparación ¿cuál, con cuál, entonces, cuál, entonces es un festival. Entonces ya, es un festival. No, porque es un macrofestival. Pues entonces es un macrofestival, pues no un macrofestivalillo. No, sí es un macrofestival. Un macrofestival de segunda. ¿Por qué un macrofestival de segunda. Dentro de los festivales. Es un grande no sé, macro, pero... ¿Pero qué festival estás hablando? Cuenta, ¿qué festival? Ah, Bebe Calai. Ah, pues es un macrofestival. Es un macrofestival. Es un macro. Es un macro. Entonces, en toda regla. Festivalillo. Festivalillo. Es uno de los festivales 4 o 5 más importantes. Yo creo que a la gente le interesará si es un festival o un festivalillo mogollón, ¿eh? Al Igor, esto es una discusión muy importante. A la gente dirá, el de Calai que va a tocar los no, Clash con sí, Bob. Ya lo hemos desmentido al principio, pero bueno. Yo es que vivo todos mis días, es un 28 de diciembre. Adrián vive en una mentira. Vivo en una inocentada, iba a decir. Lo veamos ahora. ¿Y qué puedes decir de este tipo? Es una broma. Pues ya lo he dicho. No. Se llama Maceo Parker. A ver, ha dicho que a ver. Pues pon la canción. No sabes lo que me informo yo de los grupos. Ahí va. Vale, pon la canción y Maceo Parker. Va la hostia, como si fuese nuevo, ¿eh? Singa Simple Song. No vas a contar nada más. No, a ver. Un poco de punk. Yep. Qué cosas más raras ponemos para hacer un programa de punk, la verdad. Sí, oye, la verdad es que sí. Se nos va, se nos va. No somos un programa de punk. No somos un programa de punk. Somos un programa de punk, rock, no ska, reggae y demás mierda. Sí, verdad. Aquí son las demás. Aquí nada, pues seguimos en California. Seguimos en California con un grupo que ya pusimos el One día Repetition. De Santo Tomás, pero... ¿Qué más da? Si la gente no se va a enterar. No te acuerdas. No, no me acuerdo de haberlo puesto y lo traigo. Es verdad que lo has traído porque no te acuerdas que lo habías puesto. No, vale. Lo he traído porque nos debemos a nuestra audiencia. Vale. Y nos pidieron. Pero si solo la Kirangulo, no hay bueno, más. Pues se la voy a poner pues para que llame, 94421-7060. Llama y cuéntanos las cosas. No, si no ha llamado, igual no nos están ni escuchando. Pero ya, bueno. Es posible. Pues eso. Fu Manchu, un grupo de stoner de California. Ya hablamos de él. Ya dijiste ya, todo. Yo ya, creo que. No sé qué dije. Aquí hemos... Lo dejaste todo más claro que la hostia. Sí, sí. Todas las cosas sobre las que hablé quedaron muy claras. Sí. Sí. Si no, vayan a dónde está mi bazooka.blogspot.com. A ver si por ese último programa. Y descárguense los últimos. El último programa, igual. ¿Cómo estará Irola? Ya, pero no suena igual. Bueno, pero eso es lo que pasa, como te dije, por dejar las cosas para el último día. Pero al bueno, pues día, eso lo discutimos ahora. Nos damos unas tortas y lo discutimos ahora. Y esta canción de Fu Manchu que se llama Today's Too Soon del CD Star The Machine. Ahí va. Today's Too Soon. Let's see who's who and what they know. Built the perfect lie a few months ago. Today's too soon. Got no time for you. Today's too soon. Got no time for you. Where will I go? What will I do? Ahí tenemos para un poco de Stoner para. Bueno, esto era Fumanchu. Todavía queda un minuto de canción, pero es un incomprensible pitido de... No, mejor no pongas. No, por eso, por eso lo he quitado. Mira, no, queremos, no queremos pitidos. Suena esto. Déjalo. Déjalo de fondo, anda, déjalo. ¿Qué fondo, va? Pues, que no. Ponlo a tope. A ver si estalla. Es el ovni. Es la avioneta para viajar a... Es el ovni para viajar. A la mierda. A otro país que vamos a ir. Bueno, ahora no, ahora no hay que ir. Todavía estamos en Estados Unidos. Joder, bueno, pues hay otro estado. Vamos a otro estado o pongo yo. ¿A qué estado queréis ir? ¿Dónde está San Francisco? San Francisco pues está también en California, pero bueno. ¿Ah, sí? Ah, pues venga, pues no hay que moverse. Pues no hay ni que moverse. Vamos en bici. Vamos en bici o andando. ¿Por qué no andando, tío? Vamos en bici en Rechucleta, al local de ensayo de quién. Eso es. De Peligro Social. Bien. Ah, hombre. Este es un grupo de... Pues eso, son americanos, pero tienen raíces latinas y demás y cantan en castellano de todo. Ellos son, no son sudamericanos o centroamericanos. Yo no, yo creo que son... O de padres. Yo no. No, de padres serán, de padres de bueno. Sudamérica, sí. Así que, ay, tenía que coger aire. ¿Has traído la canción que me gusta? He traído, no, no he traído, no he traído la que te gusta, he traído una mejor. Una bueno. Muy buena, de el último del EP que han sacado, que se llama No Religión. La canción se llama Asesino. A mí este grupo me excita bastante, la verdad. Y está bien eso, que te excite un grupo. Me excita un mogollón, porque es bastante raro. No conozco un grupo parecido a estos. Bueno, eso es mucho hablar, ¿eh? Tocan yo, así punk rock ahí. Lo he oído y se parece pues a los típicos grupos de allí, de California, de los 80. No sé, de, sí, igual sí. Es, pero tiene, actual. Tiene influencias de lo suyo, de su y sitio. Punk rock californiano, ¿no? Eso y me parece un poco de punk ochentero de aquí. Con un escorbuto, es sí, total. Es parece que es... parecen escorbuto de apariencia, son igual. Pues son las escorbuto de California, como si yo y Juanma hubiesen ido a pasárselo bien por ahí y hubieran dejado acabado en California de fiesta. Preñadas ahí a dos y eso. han salido Peligro Social del viaje de escorbuto. O sea, se casaron con dos fulanas. Eso es. Y tuvieron dos hijos y son estos. Son estos. Bueno, aunque son cinco, pero bueno. Bueno, pues tuvieron cinco hijos. Tuvieron mira cinco que, amantes, ¿qué pasa? Qué problema. El logo es bastante gracioso porque es PS y en medio de PS ponen un cuchillo y parece que pone PIS. Bueno. Joder. Y nada, por la canción, a mí me encanta esto. Ahí va, Peligro Social, Asesino. Vamos. Asesina. Para el asesino rock and roll. La cola asesina. Bueno, ya les han detenido. por montar bulla. Tranquilo, ya se los lleva por montar bulla. Estos punkis yonkis ya los han detenido. Estos sucios punkis. Y seguimos, ahora viajamos un poco al este para ir viendo distintos sonidos. Estáis viendo cómo cambia el sonido de región, para que veáis qué especial más bueno. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Bueno. Tenemos que anunciar una gran sorpresa para el final. Sí, bueno, para el final te luego sorpresa. Por si vais a quitar la radio, no la quitéis, porque va a ser tremendo. Vamos a ir hasta Canadá, pero luego bajaremos rápidamente hasta el Bronx. Pero bueno. No, pasando por Virginia primero, si nos da tiempo. Bueno, eso, vamos a Virginia, rápido. Entonces, no, primero vamos a Canadá. Ah, bueno, ¿no? Pues vale. Pues digo, Canadá. Pues vale, pues subimos hasta arriba, ya bajaremos luego y vamos a Toronto. Tenemos dinero de sobra. Sí. A tonto. A comentar de Canadá que la gente habla como en South Park, sí. Sí, es verdad, yo estuve y... A la partida, sí, se les mueve la cara. Es verdad, eso está. Sí. No te rías, que es verdad. No, que sí, me río porque es verdad, me hace gracia. Ah, vale, pues ya está. Pues pobres hombres, no te rías de ellos. Lo siento. Y de hecho este grupo son los canadienses. Yo estaba casi son los canadienses en general, de que hay vida de sombra a Estados Unidos siempre. Es impresionante ver un concierto de estos ahí con la cabeza partida tocando. Pues bueno, pues aquí tenemos... Si... Ahí va. Aquí tenemos... Toma. Aquí tenemos a Danko Jones, o Danko Jones. Danko Jones, tío. Danko Jones murió del corazón. Ese mismo hizo un grupo con su propio nombre, pues porque lo decidieron entre los tres que son. Pues entre Danko, Tresco, Misco y todos aquellos, ¿verdad? Y Tusco, sí. Pues qué buena esa canción. Vete poniéndola de fondo. No la vuelvas poniendo de fondo, me vas a dejar hablar del grupo. Pero rápido. Pues nada, grupo que son, pues no sé, del 96 o así, he traído una canción de su último disco, sus últimos discos, porque van a sacar un disco en el 2008, que estamos ya en el 2008, en febrero. Y van a hacer un concierto en Londres de lujo el 12 de febrero con los Tokyo Dragons. O sea, un conciertazo si os sobra el dinero, hostias, me invitáis a ir, ¿vale? No, dile a Matías. Dile a Matías Prats. Menudo conciertazo, Tokyo Dragons más Danko Jones. Pero bueno, y eso, que van a sacar un disco y... Vete poniéndolo. No lo pongas. Y nada, voy a decir que han estado... Joder, Uri, me metes prisa, tío. Yo así no tú habla con la canción de fondo. Y nada, pues un grupo rockero. Esta canción es de un anuncio. Igual os suena, porque es muy buena. Así que, mira, no me apetece hablar, tío. Uri, rap, me has quitado, tío. Mete la canción a tope. You change your style, you change your hair. Your jeans got tighter, now people stare. He bites his hand and doesn't stop thinking about you. He has a friend to ask you, well, now what do you do? You know that he wants you, but you don't want him anymore. Your workstation. You used a baseball bat and now it's in the litigation. But you suit up, cool off and walked away despite your temper. Now she's calling you from January to December. You let it slide, you played it cool. And now she calls you, but you're a fool. She's not even worth the time, but I think you know this. And she can have all the boys that are on a checklist. You know that she wants you, but you don't want her anymore. This is a sticky situation. This is a sticky situation. This is a sticky situation. This is a sticky situation. You know that she wants you, but you don't want her anymore. This is a sticky situation. This is a sticky situation. Woo. Don't get stuck. Get the picture. Because you left and right wanting to get back together. But you moved on, found another, and it leaves no question. She cries to her friends just to get attention. She puts you down, but you let her. Feeling guilty, she's feeling better. But when she sees you with another, she tears her heart out. You can't be bothered. This is a sticky situation. This is a sticky situation. This is a sticky situation. This is a sticky situation. Bueno, esto era Danko Jones. Sí, ¿qué querías decir, Igor, de Danko Jones? Estaban nominados los premios. Decir que algo de el último disco metían una versión que de Q's y tal, que se llama Invisible, no sé si la conoces. ¿De Q's? Ah, no, esa no sé, pues si no. La oigo fijo. Bueno, no sé, es que ponía yo, que la habían escrito algo así con John García, que debía ser el cantante de Hermana. Y no sé si será una canción que ha hecho yo el de los de Danko Jones con el de Q's o es de Q's directamente, ¿no? A mí no me suena ese nombre, para nada. A mí no. Invisible, no sé. Está por ahí por el Kiss, disco. Gran grupo Kiss. Callus, que se dice Callus, por cierto. Q's, Callus, se dice Callus. Bueno, pero eso en inglés. Yo que digo, que Cius. Sé. ¿Cuántas S's tiene Cius? Dos S's. Dos. ¿Son nazis también? Sí. Claro, son nazis, tío. Sí. Completamente todos. Con Kiss eran amigos ahí. Pone, Danko Jones pone que suena como Kiss aquí. Pone ACDC, Kiss, Thin Lizzy. Bueno, lo que tú digas. Bueno, eso no. Es muy hard rockero. En su MySpace, ¿eh? En su MySpace pone eso. Ya, bueno. Venga, eso serán las influencias. Nos queda poco tiempo. Bueno, pues Yuri tiene prisa, venga. Nos vamos otra vez en motocicleta y nos vamos hasta. A toda hostia, claro. Richmond, Virginia. Un grupo, pues eso, de ahí. Greenbow, de ahí. Que Alabama. Se llama Alabama Thunder Pussy, que sería el chocho atómico de Alabama. Es un buen nombre, coge. En inglés queda bien, ¿no? Ya. En inglés queda muy bien, en castellano realmente mal. Pero... Chocho ya. Chocho atómico. Chocho atómico de Teruel, pues queda un puto culo. Pero Thunder Pussy Alabama, como se diga eso. Alabama, puedes Pussy, decir Alabama, otra cosa que no sea chocho. Puedes decir el coño. Vale, el coñete atómico de Alabama. Joder. El coñete, tío. Pero es que queda fatal. De Teruel. Es que no Alabama. El potorro atómico de Bilbao. Yo qué sé. Es que queda fatal, tío. Bueno. Chubinos sin verdes, ¿no? Bueno, pues. Pues ahí va esta canción que se llama Lunar Eclipse de su disco 2004, Fulton Hill. Así que a ver un Lunar Eclipse. Rise and flame with surprise. Don't need to send them falling to me. ha llegado el momento de la sorpresa final. La sorpresa final. Un DJ del Bronx que nos ha enviado una canción. No, una canción que podría ser de. Podría entrar perfectamente del programa de Feel the Bump, pero. Sí, pero la nos han dedicado una canción ahí a. Bumping, que nos llamaron.